Uno, dos, un, dos, tres. Ta ta ra, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ya vale. No tiene usted nada así para que comencemos de una manera mucho menos dinámica y menos ruidosa y estruendosa. Aquí comienza Trastorno Tripolar 119, una edición chapucera y fallida de su terapia preferida. A estas alturas del partido la impericia se ha hecho más presente que nunca y el departamento de postproducción, apaños, chapuzas y parches, ha tenido que emplearse a fondo. Para comenzar, no se grabaron las primeras presentaciones, así que tendré que presentar el programa yo misma. Hola amigos, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA. Este espacio que hoy está abocado al fracaso absoluto, y no un fracaso cualquiera, sino un fracaso que está predestinado a la autodestrucción. Don Lesatín parece que no ha estado muy fino el pobre, quería huir directamente, creo que ni se está escuchando esto. Sí. Esto underground, esto una radio underground. Soy Mónica y esto es Trastorno Tripolar 119. Que empiece la música ya de una vez. Con el maquillaje de la señorita Pis. Juguetes de la señorita Pis. ¡Qué ilusión! Y me han tocado, mira. ¡Ah! El nuevo Videotón que duplica la duración de la cinta. Y así ahorro para vendas. Te lo repito a cámara lenta, colegiado. ¡Qué nitidez! ¡Qué detalle! ¿Y qué? ¿Y qué, qué? ¿Qué teatro le echan? Para no quedarse fuera de juego, no compre sin ton ni son. Compre un Videotón VHS, el sistema que más pita. Pensando en ellos. Menos mal que tenía cocaína. La idea de pasar un día en el zoo les emocionaba. No han parado ni un momento. ¿Cómo les gusta cocaína? Ha sido un día lleno de emociones y sed. Cocaína, todo el sabor. Cleopatra, en Roma hemos inventado una cosa que se llama grifo. Lo abres y sale agua para bañarte, para beber. Pasaréis a la historia por vuestros inventos prácticos, Marco Antonio, pero yo me baño en esencia de nenúfares, y aquí todos bebemos bezoya, agua mineral natural de gran calidad. Por eso no sabe acueducto, como en Roma. Beba bezoya, beberá salud. Lo juro ante Dios, porque ya es el último día que puedo usar. ¿Vale? Publicidad. Continúa Trastorno Tripolar 119, y en esta segunda entradilla los pacientes se percataron del problema y lo solucionaron, así que ya me callo. Mentalizar para acometer esa tarea de trabajar al día siguiente. Pues mira, entonces qué cosa se tiene eso, que ir. Qué bonito, alguien ha bajado los volúmenes que le envían la grabación. ¡Chan! Solo no se está grabando. ¿Podemos empezar de nuevo, otra vez? No. ¿Esto es verdad? ¿En serio? ¿Todo está ocurrido? Todo está ocurrido, sí. Esto ha demasiado directo. Wow. Todo está ocurrido, entonces, no sé. Paso. Me niego. No, pero por lo menos, tenemos, mira, tenemos unos bonitos discos con los que instruir a la gente. Bueno, se los puede usted quedar y hacer su terapia. O destruir. Y hacer su terapia, ¿no? ¿No le parece bien? que era usted el que insistía. Igual a usted le viene bien la terapia. Ya, bueno, pues nada, no lo hacemos, ya está. Que sí, venga, ponga un tema. Y así vamos mentalizando a ver cuál va a ser el futuro de esta, que lo veo bastante mal. Tengo aquí un paquete de discos Personalidad, yo creo que con esto nos basta. Yo creo que con eso usted se va a superar como ser humano. Y probablemente alcance cuotas, bueno, objetivos que ni usted se lo imagina. ¿Alguien puede tomar el control del programa? Tenemos aquí, tenemos aquí a un becario que igual se presta, sale corriendo ahora mismo, ha puesto una cara de terror increíble, pero bueno, vamos a intentar solventar esto que ya se vaticinaba. Lluvia y terapia, mal asunto, ¿eh? Oh, he captivates the ladies with his yodel-a-dee, his yodel-a-dee, his yodel-a-dee. And with them he plays Hades with his yodel-a-dee, his yodel-a-dee, oh-lo-dee. Every time he meets a lady, he gives her a mighty thrill. He takes her out to dinner, but he always pays the bill with his yodel-a-dee, oh-lo-dee. Well, he really slays the ladies with his yodel-a-dee, his yodel-a-dee, his yodel-a-dee. And with him there's no maybes with his yodel-a-dee, his yodel-a-dee, oh-lo-dee. Every time he meets a lady, he gives her a mighty thrill. He takes her to a movie, but he always pays the bill with his yodel-a-dee, oh-lo-dee. Hey, hey, oh-dee-da-dee, oh-lo-dee. El Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas, a través de su departamento de copia, recorta y pega, tiene la despachatez de presentar. Trompetazos finales. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Entonces la oscuridad y tinieblas reinarán y los habitantes de la tierra sufrirán los efectos colaterales de estas. Y vi un ángel volar en el cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Por los toques de las trompetas que están por sonar. Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Continuará. Bye. Pues aquí continúa Trastorno Tripolar mientras otros no hacen ni caso. Sí, pero ha sacado usted las espadas, así que póngase en guardia, joder. ¿O no? No tengo espada. ¿No tiene espada? Entonces, ¿cómo vamos a luchar? Vamos a luchar como, amigo, usted juega con ventaja. Peor, armas peores. No, no, pero ya empieza ya tan pronto a meter ruido. Mira, no me provoqué, no me provoqué. ¿Cómo que no le provoco? No me provoqué. Póngase en guardia. No, pero con el rock no, por favor. Con el rock no, no queremos rock. Porque hoy es 10 de mayo, una fecha a señalar, pero tenga cuidado, se está desmantelando aquí el estudio. Y nada mejor que dar aquí unos apuntes históricos, efeméricos de desgracia. ¿O prefiere que las dé un poco más adelante? No, de lo que usted quiera. Pues voy a dar al timbre y así suena un tema y terminamos antes. No. ¿Cómo que no? No, no, pero luego, que no hay muchos contenidos. ¿No va a dejar hablar a los colaboradores? Siempre dispuesto no, a yo siempre aquí soy el farcista, el que marca las pautas y se hace lo que yo diga. Vale, venga, dale. Venga, dale. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. Que sepa el adversario que la destrucción que enciende constituirá su propia destrucción. Us juro que m'agafen unes ganes de pagar televisors i de xafar. S Trastorno Tripolar. Never. O sea, ambiente, venga. Tenemos anime ambiente, el programa, tenemos una ritmo vez. Y hay un paciente que está esperando a que nosotros le llamemos, pero nos estamos demorando. Yo sé que él está sufriendo porque realmente... Venga, no, le podemos llamar luego. No, vaya usted hablando. ¿Por qué no? Porque si va a hablar él, entonces ya es mucho tiempo hablando y entonces usted tenía razón, la siguiente, ¿no? Bueno, ¿o pues qué? Claro. Lo que usted diga. Aquí golpe de estado, aquí dictadura, ¿no? ¿Usted tiene algo que decir? Usted eos mercados. Eso, yo soy maíz. El mercado. A ver, Sintrón, usted tiene algo que decir, pero si habla, por favor, con la boca que no la tenga llena de patatas. Un segundo, él está masticando. Ya. No sabemos qué tipo de rapidez tiene para digerir, parece que bastante. De glute. ¿Qué quiere que diga? No lo sé, algo que se le venga a usted en mente, o si quiere paso por efemérides de desgracias. Hoy es un día bastante oscuro, que realmente es una pena, porque vamos a dejar pasar grandes acontecimientos históricos que tuvieron fecha como la de hoy, como la de 10 de mayo, ¿no? Por ejemplo, terremotos, bombas atómicas, guerras, batallas sangrientas y todo tipo de catástrofes. Hoy es como es el día indicado, pero como aquí hay que sacar contenido donde sea sin tenerlo preparado, pues si quiere lo estiro un poquito, ¿no? No, haga usted lo que haga gana. Pues entonces yo siempre quiero dar al timbre. Pues venga, Después deje de decir algo a los colaboradores, hombre, que está todo el rato hablando usted. Sí, porque esto se va a convertir en un monólogo. Un diálogo entre mi dedo y el timbre. Y yo, por lo tanto, hay tres elementos en los que participan en la comunicación y yo creo que es más que suficiente. Solo y no sé lo que me pasa, necesito hablar con alguien. Las paredes de mi casa, con sus cuadros y sus cosas, me recuerdan el ayer. Salgo corriendo a la calle, paseando voy pensando y me voy comiendo el coco, buscando una salida. Estoy como loco, loco, loco. Eco, eco, eco. Eco, eco, eco. Yo me subo a la montaña, respirando el aire fresco. Me pregunto y me contesto. Con el viento me parece agradable conversar conmigo mismo y escucharme lo que digo. El eco de mi voz suaviza mis oído. Quiero. ser libre de verdad, ahora mismo volaría. Se me acerca silenciosa una hermosa mariposa, en mi hombro ella se posa. Quiero ser como tú, invisible mariposa. Michelle, de 29 años, es adicta a beber sangre tanto humana como de cerdo. Se estima que ha bebido un total de 4.500 litros. Si fuera una mujer vampiro real, ya habría succionado a por lo menos 900 personas. También tenemos a Julie, un caso muy parecido. Dice que desde la vez que accidentalmente le mordió el labio a su novio, probó su sangre y no dio vuelta atrás. Come on everybody. Vamos a efectuar una conexión en directo con el doctor Lera Proelia. ¿Está usted ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, señores contertulios. Que está sufriendo mucho, ¿no? Porque hemos empezado tarde, ha habido algún problema. Me he tragado una cantidad ingente de error radical, como hacía años que no me tragaba. Se siente más joven. Luego me ha salido tupé porque ha empezado el programa, pero de pronto nos hemos portado a los años 50. Claro, ahí oyendo rock and roll como un loco, se me ha salido prácticamente un magnífico tupé. Sí, bueno, pues mira, de algo bueno ha tenido entonces, ¿no? Pero sí, se le notaba sí, usted además, muy inquieto. Yo creo que el programa está saliendo muy bien. ¿Ah? O sea, está saliendo como debe ser, rematadamente mal. O sea, yo creo que es que no tenemos límites para la ir por cierto. Mi retiro espiritual que saben ustedes que realizo últimamente. No, usted lo que es un vago. Diga las cosas por su nombre. Que decía que no le apetecía, que la lluvia, que se tiene que mentalizar para afrontar mañana un duro día de trabajo. Así que no mienta. No, pero bueno, diga, vamos a estar en la radio, vamos a adornarlo un poco, ¿no? ¿A qué quiere que diga? Que no, no se me... Joder, es que no, me va a querer irme ahí hasta... Y luego volverme a casa a las 11 y encima con la lluvia y todo eso y... Pero si vive al lado, señor. Yo no vivo al lado, diga, yo vivo en las nubes. Sí, bueno, eso es verdad. Por cierto, que no se nos olvide que no se ha grabado la presentación, así que podemos hacerla ahora mismo con el doctor en abril. Luego hace usted un dueto así. No, hombre, solo hay que decir esto. Aquí comienza el trastorno tripolar 119. Ah, bueno, sí, lo quiere decir. Yo que quede claro, me he currado el programa, ¿eh? Oiga, o sea, no estoy aquí de rositas. Sí, y... Estoy leyendo que se han descubierto 1.284 nuevos planetas, 9 de los cuales podrían albergar vida. Es lo bueno que tiene hacer esto con medios al alcance desde... Ah, pensaba que lo bueno era la vida, pero... Desde mi madriguera. Entonces tengo aquí el ordenador y fíjese, ¿ve? Pobres nenos de primaria. 1.200. ¿Y qué hacemos con tanto planeta? Pues a montar otro grupo, que ese ya se disolvió, ¿no? El de los planetas, ¿no? ¿Qué grupo de los planetas? No se disolvieron, no. Ah, ni entregaron las armas tampoco. Siguen, entonces, siguen militando. Si está ahí mi colega Rapaciño. ¡Ay, Rapaciño! ¡Ay, Carballeira! ¿Cómo me acordé de usted el otro día con el Juan del Arco este, el del cine loco? ¿O cuál? ¿O qué? El del cine loco, ese que me tocó un laboratorio entero, el Juan de Valdeomar. Valdeomar, sí, sí. ¿Cómo me acordé de usted? Ah, pues muy bien, está muy bien eso, claro que sí, acórdese. Dice, ¿cómo se disfrutaría tocando los trastos y yo diciéndole que no puede tocarlos? Es que es muy inquieto el chaval. Yo creo que sería el único que lo apreciaría, porque la mitad de la más de la mayoría de la gente se va a dar la vuelta corriendo, pero bueno, en fin. Ah, esos son otros temas. ¿Y cuál es el tema a tratar, entonces? A ver, es curioso. Estoy oyendo la radio en directo y va atrasada. No, sí, ah, sí, va mola, como en Canarias, ¿eh? Dice, ¿qué sensación tiene? Por eso tarda tanto. No. Yo pensaba que era, además, se ha puesto la dentadura para hablar, lo cual se agradece, no como la anterior ocasión. En la oiga, no solo me he puesto la dentadura, también me he puesto el cerebro. Ah, bueno, pues eso es lo de menos, eso... Yo generalmente en casa me lo quito para desconectar. No, y se le nota muchísimo más dinámico que la anterior ocasión, ¿eh? Hombre, le claro, felicito. En casa y sin mojarme, no como ustedes allí mojados. Ya, bueno, no hace falta que nos recuerden lo que nos va a tocar ahora. O sea, que lo oiga todo el mundo, o sea, todos los que son ustedes unos héroes. Unos héroes. Todos juntos. Sí se puede. Además también me ha gustado mucho la campaña que tenemos ya prematrimonial. La de propaganda, la campaña de propaganda política para nuestros candidatos. Me ha gustado. Y es una pena porque parecía que el partido de trastorno iba a conseguir algo, pero al final... Pero hay otras elecciones ahora, todavía podemos... Ahí estamos a tiempo, sí. ¿Cuánto nos quedan? ¿Nos quedan mucho o no? Unos no, días y tal. Unos días y pico, sí. Bueno, ya nos queda mucho, si va a haber unas terceras, ya verán ustedes. ¿Sí? Sí. Pues lo dejamos para las terceras. Bueno, pues igual la dejamos para la... Así nos vamos mentalizando y hacemos un llamamiento a la abstención y a ostentación también. Sí, a la ostentación, sí. ¿O a qué? O directamente... Ostracismo. ¿A ostracismo? ¿Por qué? Ah, non sei, porque estamos aquí falando cun señor que vive nunha cueva. Eu penso que aquí todos os elementos que circundan este momento, este estado, indican e inciden no ostracismo que demos ter todos. Que bien lo explica usted. Pastos en casa y esas cosas, pero vamos, cueva, pero bueno, sí, ahora que lo estoy mirando por aquí alrededor, es como una cueva, sí. Señor, ¿qué le vamos a hacer? Venga, a ver, ustedes sigan con el programa. Venga, pues le doy entonces al timbre que ya estamos hablando mucho tiempo. Un tema y volvemos, ¿no? Venga, eso, volvemos. Sí, yo creo que sí, estamos hablando demasiado, ¿eh? Vale, pues enseguida volvemos. Enseguida volvemos. En plena noche una sirena a fuego llama por doquier y río entero se despierta al ver quemar todo el café, pues los bomberos que no llegan y todo el barrio puede arder. Es la verdad, hay confusión en el cuartel y todos buscan sin cesar la manguera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? La manguera, ¿dónde está? No perdamos el control, mas el incendio no se apaga. El cielo negro de humo está y todo el mundo se pregunta, ¿y los bomberos dónde están? El tiempo pasa y no llega. El barrio entero puede arder. Es la verdad, hay confusión en el cuartel y todos buscan sin cesar la manguera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? La manguera, ¿dónde está? No perdamos el control. Por la mañana se adivina que todo el barrio se quemó y solo queda la ruina del gran incendio que se armó. Pero de pronto un bombero llegó corriendo hasta allí y les gritó un poco de tranquilidad, porque lo manda el capitán. La manguera apareció y también la escalera. La manguera apareció, pero no se vio el camión. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la. Doctor en el abril, doctor en el abril. Diga, estaba aquí echándome un Candy Crush. Oiga, esto ¿por qué pantalla va la 5000? Perdón, he jugado al Candy Crush y todo, dígame. ¿Qué, por qué pantalla va la 7325? Pues no sabría decirle ahora mismo. Ya. Pero usted lleva, usted piensa cuánto tiempo lleva jugando. Candy Crush. 3 años, ¿no? Más o menos, o 2 seguro. Sí, y usted piensa en todo el tiempo que ha utilizado jugando al Candy Crush si hubiera hecho ganchillo, por ejemplo. Pues tendría una bonita... Bueno. Una bonita bandera para el partido de trastorno. Ah, mire. Por ejemplo. ¿No? Sí, de ganchillo. Y usted va a ser el candidato, porque lo digo yo. Sería original. ¿No? ¿Yo? ¿Usted? ¿Candidato? Sí. ¿De qué? Pues del partido. ¿De qué partido? Donoso, ¿de qué el Vallecano? Vallecano, ¿sabe usted que hoy se inauguró el nuevo campo del Rayo Vallecano? Sí, ese... Que... hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabe quién lo inauguró, no? En 1976. Sí, pero ¿sabe quién lo inauguró, no? ¿Quién? ¿Quién? El ministro secretario general del movimiento, Adolfo Suárez. Hombre, ese señor... Adolfo Suárez Rivera, chamanje. Que le pongan el nombre con el aeropuerto. ¿Usted sabe que ese señor me puso una pegatina una vez en mi pecho? ¿En serio? En las elecciones del año 87, creo recordar, yo vivía en Ávila y pasaba por la Plaza Chica, que llaman ahí, y había un tumulto y de pronto me encontré con una mano que me pegaba una cosa en el pecho y era de CDS, el Centro Democrático Social. Ah, y desde entonces está usted bendecido. Sí, hombre, por supuesto, desde entonces mi vida solo ha ido increciendo. Sí, sí, vamos. No es como la que me recomendó usted, que ya me la he terminado, por cierto, la del hijo de William Burroughs. Por favor. ¿Qué? ¿No le gustó? No le gustó, es más rollo, ¿no? No, sí, me ha gustado, pero vamos, desde luego tiene todo menos alegría. Eso es seguro, es como el típico libro que te entran ganas de tirarte desde una ventana. Sí, sí, es para la gente... No. Suerte que vivimos en un baixo. Yo ya avisé que era un libro que precisamente no te transmitía optimismo. Sí, pero vamos. ¿No? ¿O no se lo dije? No, me lo avisó. Bueno, pues por eso venimos aquí, a la terapia. Don Lesatín está un poco distante. Claro, para deprimirnos mucho más. Don Lesatín. Sí. ¿Quiere usted alguna noticia más? ¿Es usted? Por cierto, ¿hay ahí algún familiar de Prince? ¿De Prince? Pues así, no, mirando así o alrededor. Don Lesatín, no, yo creo que tiene algún tipo de parentesco. Sí. Hay 700 pretendientes para la herencia de Prince. Pues carayos, 701. No, pues todos. 701. Técnico, 702. Don Lesatín se podía apuntar que no le vendría mal una buena herencia. Bueno, a él y a todos. No, a mí. Bueno, a usted, sí, tiene razón. No, por tamaño más bien sería don Diazepam. Bueno, pues sí, sí, lo que manda es el tamaño, entonces, pues vale, para él. Bueno, supongo que... El tamaño intelectual, te refieres, bueno, claro. Sí, sí. Nos presentamos todos y alguno a lo mejor cuela. Bueno, pues nada. Si no vamos de fillos de Screaming Jay Hawkins, que también tiña 81 y cantos fillos ilegítimos. Ah. Aquí como somos negros, pues podemos colar. Aquí parece que se está cayendo el suelo, iba a decir, pero no, es el cielo, que era lo que temía en la aldea. Gala. Bueno, señor, que pasamos rápidamente a escuchar un tema y no se vaya usted, que le vamos a tener aquí puteando, ¿no? Que nos da usted cuartelillo. ¿Quién paga la llamada? Eso, ¿quién la paga? Eso, el grosero. En la vida, Dios lo quiere para ti, para que con él, con tu éxito, propagues la fe, viviéndola y haciendo obras de la misma, porque por fe y con fe todo es posible. Éxito es sinónimo de fe. Medítalo. A ver, doctor Enalapil, ¿qué opina de eso? ¿De qué? No se ha enterado porque estaba hablando de otra cosa, por favor. No, estaba alucinando, porque es que en el screaming va atrasado. Además, a mí esta mañana yo he estado con el doctor en el April y me ha comentado que tenía efemérides muy serias e interesantes. Sí, pero no, las estamos saltando. ¿Con qué doctor en abril ha dicho? No, yo soy don, no doctor. Todavía no, usted es el doctor, yo todavía no he llegado a esa condición. O sea, bueno, no todos sabe. Somos un poco doctores. No se saben ni los nombres. ¿Qué, nos curamos nosotros mismos a veces de nuestros males. Bueno, yo creo, a mí me pasa constantemente, que no recuerdo cómo se llama nadie y cosas así. O sea, que de todas formas, a mí me ha quedado esa frase, siempre nos curamos nosotros mismos, vale, lo apuntaré. Ah, bueno, ¿eso qué sonaba, despedida? No. ¿O tiene algo, tiene usted algo interesante que aportar? ¿Algún dato histórico, alguna efeméride reseñable aparte de lo del estadio del Rayo Vallecano? Hombre, tenemos un gran misterio que sucedió, lo de la movida que tuvo el Rudolf Hess, que cogió un avión y se plantó en... ¿El Delfín? ¿En dónde? El Delfín de Hitler. ¿En dónde se plantó el avión ese? Pues se plantó en Escocia. A negociar con aliados. Es una cosa que ahí está la gracia, que no se sabe muy bien a qué coño fue allí. Igual fui despistado, pensó que estaba en Estrandenburgo. No, Cotis. No, de hecho ahí tiene mucho más trasfondo, porque él quería afirmar, es la teoría más generalizada, ha habido teorías, una que estaba a disgusto por las enemistades políticas y digamos como que medio desertó con la excusa de las negociaciones de la paz, y luego la segunda, que es la más creíble, que realmente estaba un poco pinchado con Hitler, lo que pasa que como la cosa salió mal, pues renegaron de él, de intentar hacer una paz separada, puesto que Hitler iba a invadir en esos momentos, tenía pensado invadir Rusia, y no le interesaba tener dos frentes, con lo cual mandaron a este pringao que ya conocía al tal famoso donde quiso aterrizar Duque de Hamilton. Y pues bueno, a través de esos contactos ingleses que tuvo durante las Olimpiadas de Berlín, que lo organizó, pues firmar la paz. Y pero claro, no le tomaron en serio, le dijeron que vale, que sí, que todo lo que tú quieras, pero pásate a la Torre de Londres, y ahí se tiró todo el resto de la guerra encerrado. Luego le condenaron a la cadena perpetua en la cárcel de Spandum, salía por un dineral el tío, pero estuvo prácticamente hasta el final de sus días, excepto que ya un día de pronto apareció muerto y no se sabe muy bien si se mató él o le mataron, realmente le mataron, porque se estaba... Sí, porque salía tan caro que mantener... Claro, ahí que compensaba. Pues, una cárcel para él solo, un montón de vigilantes. Además, pero salía caro porque pedía mucho, desayunaba muy fuerte, ¿o cómo era? Sí, yo creo que sí, era un hombre exquisito. Repetía siempre con mermelada otra tostada más. Ala, ahí veña. Sí, él hacía gasto. Joder, ¿cómo son estos alemanes? Qué pesados. Claro, y dijeron, ¿para qué este tío? Es que no... En fin. Pues sí, eso es uno de los grandes que tenemos. Luego, hombre, tengo una cosa curiosa, pero es para personas que hayan visto lo del famoso humor amarillo. Hombre, sí, personas humanas. ¿No conoce humor amarillo? Si hay alguien, que se vaya. Su antecedente era radiofónico y era Jack el Despertador. El Despertador, sí. Que era un programa que sin duda marcó a toda una generación levantarse por las mañanas y escuchar a dos tíos diciendo estupideces. Eso era grande. Algo como lo de ahora, ¿no? Ya quisiéramos. En vez de tres o cuatro eran dos. Ya quisiéramos ese dinamismo y esa manera de dar las noticias. También les pagaban, ¿no te jode? Sí, claro, supongo que eso te dinamiza más. Eso siempre dinamiza, sí. Bueno, pues resulta que tiene que ver con un... No me acuerdo del nombre del galleguiño. Omeu, Risperdal. Risperdal. Vale, Risperdal. Me voy a tener que hacer una chuleta. Si ya les digo que yo ya soy una persona mayor y no, en fin. Bueno, pues resulta que con Humor Amarillo fueron unas cintas que les llevaron a estos, no me acuerdo si muy bien era Telecinco y... Sí, Telecinco. Pusieron y tuvieron éxito y entonces pues empezaron a doblarlas al castellano y entonces inventaron un personaje que era el Chino Cudeiro. Cierto. ¿Te acuerdas? Célebre, ¿no? Sí. Bueno, pues el nombre del chino Cudeiro viene de que como la cosa empezó a ir a más el programa, les mandaron un becario que era gallego y se llamaba Cudeiro. Y como no le pagaban un duro, los que hacían el programa tuvieron el detalle de inventarse el personaje del Chino Cudeiro, pues un poco pues en honor al becario que estaba ahí currando todos los días para hacer el programa. Y de ahí viene lo del Chino Cudeiro. Sí, pero certo que muy curioso, porque nunca era o mismo chino, ¿no? Un siempre tiña esa cosa de, hostia, era o mismo, pero joder, qué mala memoria, no me parece, pero que no. Es que era un nombre de verdad, era el nombre del becario gallego que se llamaba Cudeiro. Prometo que no era eu, cuidado, o sea, que de aquí dicho esto ante o público. Foi outro. No entender. Que non era eu, que eu xuro que eu non era o Chino Cudeiro, nin o Cudeiro becario, nin nada. Es que el screaming va lento. Usted póngase en su lugar. Ya llega. El screaming, ahí ya llegó. Bueno, toda esta parte la corto, ¿no? Que queda un poco aburrida, ¿no? Sí, queda un poco aburrida. Vamos a pasar. Hola, trastorno, no sé qué. Sí, puedo contar que he visto a Sandoval, ha abandonado Supervivientes, pero a los 10 minutos ha vuelto. Pero usted conte que Benny Hill deulle una hostia a Jesús Gil para hacer una cosa con humor amarelo, que eso sí que te empotencia. Ah, sí. Claro, hay otra de un hicho que lle deu una vez una hostia y hicieron un documental sobre él muy interesante, no me lembro o nome, pero o tío andaba polo mundo primeiro facendo canción moderna ou canción así como de crooner da época, despois facendo rutas bolos por Benidorm cun chimpancé, e o tío foi unha vez e pegoulle a Sinatra. Está nos medios eso, nos medios os serios, en papel, moi interesante, hai que investigar. Señor, ya le está llegando el mensaje, ahora ya vamos a ver si nos vamos despidiendo y dinamizando esto, que nos alargamos, sí, va a ser además, una terapia densa. Cualquier día dinamitamos en vez de dinamizar, a este paso. Yo creo que sí, nos tendríamos que inmolar. Inmulémonos. ¿Se mola usted? No, nos viene a todos a pelo porque en el Santoral hoy es el día del Santo Joz. Ese es un santo molón. Pues hoy nosotros no creo que haya. No hay molones. Está a prueba hoy. Sí, es la lluvia. Sí, exactamente. La lluvia. No. Bueno, ha sido un placer tenerlo usted aquí conectado. ¿Le corto ya? No, que se despida él mismo, el que se autoinmole. Pues mire, me voy a despedir nada menos que con una frase que me ha gustado mucho de su famoso libro tan optimista y vitalista como lo de Nacido Maldito desde la cuna. Dice: con toda honestidad me siento tentado a seguir al rey de los violinistas, sabiendo perfectamente que la música no es más que un traqueteo de huesos. Ahí queda dicho. Muy bueno, ahí queda dicho. Buenas noches. Bueno, señores, pues hasta... Buenas noches. Ya que prácticamente... Buenas noches. Incluso yo creo que ya... Buenas noches. En la cola del paro. Buenas noches. Ahí acabaremos ahí, todos. Ese es nuestro futuro. No, porque ahora tenemos que... Buenas noches. Sí se puede. Buenas noches. ותשכור בתוכה כאשר דיברת לירושלים עירך ברחמים תשור ותשכור בתוכה כאשר דיברת ובנה ובנה ובנה אותה אותה אותה בקרוב בימינו ובנה ובנה ובנה אותה אותה אותה בקרוב בימינו ותשכור בתוכה כאשר דיברת לירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכור בתוכה כאשר דיברת ובנה ובנה ובנה אותה אותה אותה nuevo Biscooter comercial, primer vehículo nacional auténticamente utilitario, provisto de arranque eléctrico y manual, marcha atrás, de gran facilidad para el aparcamiento y maniobra, presentado en tres versiones. Biscooter de una plaza y espacio útil para 250 kilos de carga, de dos plazas y capacidad para 200 kilos de carga, o de cuatro plazas, constituyendo un pequeño coche de turismo. El nuevo Biscooter comercial puede adquirirse mediante plazos de 2.000 pesetas mensuales. Estamos ahí en el tema que de pronto la gente se va, las canciones acaban. Sí, sí, y usted no está a lo que tiene que estar. Y recordar que hoy es 10 de mayo y tal día como hoy, en 1994, ajusticiaron a John Wayne Gacy, que probablemente sea uno de los asesinos en serie más reseñables en la historia contemporánea de Estados Unidos. Un hombre que mató a 33 personas entre 1972 y 78, 26 de ellas aparecieron enterradas en su sótano, tres de ellas, tres cuerpos por diferentes sitios de la casa, y cuatro se supone que terminaron en un río que estaba cerca de su hogar. Un señor que evidentemente pertenecía a una familia supuestamente desestructurada, que no sé ni decir la palabra, y que el hombre pues sufrió todo tipo de agresiones, incluso le violaron a los 9 años. Y lo mejor de todo, o lo más interesante, y alguna gente se centró en su supuesta pedrada cerebral, se debió a un golpe que recibió a los 11 años en la cabeza, y que eso le generó un coágulo y tal, que se empezó a manifestar de forma muy progresiva a los 16 años, porque empezó a padecer una serie de mareos y como que perdía, digamos, la noción. Homosexual reprimido, casado 2 veces, con problemas de erección y al final pues reprimiendo realmente sus instintos y acabó pues así, ¿no? Como matando, pobre hombre. Hay muchísima documentación, hay películas. Yo creo que es probablemente uno de los asesinos con más personalidad. Sobre todo gente como John Waters posee cuadros de él en su casa. Y de hecho siempre John Waters habla de que tiene cuadros de este señor que solo pintaba payasos en la habitación de invitados para que se vayan rápido y no se queden en su casa. Y sabe una cosa, la última frase que él dijo antes de que le ajusticiase fue: bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros 40, cuerpos. Sí, de verdad, de verdad. Gran frase. Y usted dice que sí y no ha oído nada. Sí, pero sí, de que falan perfectamente, porque un lino fai poco eso, sí. Bueno, pues nada. Di al timbre. Gigi Allen estuvo reunido con él. Gigi Allen tiene cuadros que pertenecen a su hermano. Ah, sí, bueno, claro. Porque Gigi Allen era un borrapazo chungo de Merle. No, porque, claro. Pero Gigi Allen tenía una gran colección de cartas personales, dibujos. Pues no sé dónde metería, todos los tiene el señor Merle Allen, su hermano, y lo está vendiendo. E incluso tiene hasta un Facebook. Hizo un hermano, ahí, o demás. Está vendiendo también el Facebook. También está vendiendo. Así que, por favor, porque. Como hoy todo el mundo está vendiendo y comprando últimamente. Sí. Sí, todo el mundo compra y vende. Porque estamos mercantilizados por los sistemas. Ah, sí, desarrolle sistema. Uy, por iso dá pa moito, porque a mercantilización unha cousa cun empeza aí tal pim pam. Mire, usted se ha ido, usted se ha ido aí a servicio, ha perdido su turno. Aquí nadie le ha dado ni voz ni voto. Y aquí, parte de la terapia aquí también. El timbre manda. Thank you. Acabamos desastrosamente, como siempre. Uy. Final ahí, práctico. Final, yo el creo final. Que ¿suena mal mi micro o no sé? Suena mal todo. Suena mal todo, sí. Sí, sí, suena mal todo. Usted está muy inquieto. Yo creo que ya necesitamos parar, despedirnos. ¿Qué pasa? El sintrón está. Suena bastante mal también. Ah, ahora lo oigo todo. Ahora va bien. Ya estoy más tranquilo. Ya está más tranquilo. Bueno, pues ya eso puede, está ya bien. Pueden hacer ustedes lo que quieran. Sí, sí, no, pues nos vamos a despedir, es lo que vamos no, a hacer. No, porque es que da los números, ¿no? Los números, ¿qué números? ¿El qué? ¿El 119? O 2, o 6, o 13. Pero que venga, ¿qué? Pero en un minuto. No hay nada interesante en el 119. Bueno, sí, sí que hay. Sí que hay, lo ves siempre como. Sí que hay, sí que hay. Sí que hay. Por cierto, que hacía mucho tiempo que no hablábamos de los numerología con la suerte. ¿Y luego con todo esto que no lees, qué haces? Lo destruyo. Lo destruyo, pero mi cerebro ha retenido una gran un montón de información y me ha hecho ser más sabio. Has dejado la mitad del guión. Sí, pero porque solo tengo ansia de terminar. O guión de cobardes. Podría aquí hacer un especial de 5 horas, aquí un monólogo. No, usted no podría, puedo apostar pasta que no podría. No, yo también, yo sé que no podría tampoco. Si no terminas hoy te lo pongo para el desayuno. No, más rápido. Yo si me pagáis, alargo lo que sea necesario. No, pero usted sí, usted sabemos que sí, pero usted no me o problema. El 119, por cierto, es un número que le puede generar fortuna, que hacíamos, que era lo que yo quería antes apuntar, si usted sueña con que lo está pasando bastante mal, y sobre todo si se está ahogando. O sea, si usted tiene un sueño en el que se está ahogando y prácticamente su vida ya está a punto de desaparecer, debe jugar al 119. A tener en cuenta, claro, sí. Cuando se afunda o barco, pensaré ya así mientras afogo. Es curioso porque también debe usted apostar al 119 si sueña con una almohada. No, parece que la asfixia, ahogamiento y almohada va también todo unido, porque debe jugar al 119 si sueña con que se está asfixiando. Eso ya pasaba, o nido do cuco, ese también soñaba con almohada, así. Me ha afogado un poco. Sí. Pues ese señor hubiera tenido fortuna y suerte si hubiera ido a un casino y hubiese apostado. Claro, pero que después de muertos que da más pereza los casinos. ¿Pero por qué no? Pues no sé, son cosas de pereza. Eu ainda non morrín, cando morras allí direi por qué, pero de momento sei a experiencia que temos como especie, ¿no? Entonces este programa que está relacionado con el 119, porque es la terapia 119, está ¿qué? Abocada aquí al diluvio. Abocado a fracaso total. Al fracaso diluvio, total. Al diluvio, fíjese, al diluvio, al ahogamiento y asfixia. Chame, o sea, diluvio a cualquier cosa. Es un programa que no es una sesión de terapia que no la deberíamos de haber hecho, y esa es mi opinión y me voy a despedir, y esta información pues se quedan ustedes sin ella, pero yo sí la retengo aquí. Que se vayan despidiendo, ¿no? Bueno, les doy permiso. Bueno, pues porque como soy tan fascista, tenemos permiso. ¿Tiene usted permiso? Os mercados dan permiso para despedirse, pues nada, pues ata logo, a peor siempre, a peor, que ir a mellore de mediocres. Bravo. ¿Yo? Sí, despídase usted también. Pues nada, hasta luego, hasta dentro de 15 días, ¿no? Hasta ha sido de un mes, pues yo creo que ya el próximo programa será a final de temporada. Cada bisiesto, ¿no? Para finales de junio, quizá. Pero, yo me voy a despedir, que me había despedido. Para que salga un desastre, ¿para qué vamos a hacerlo? Pero lo voy a hacer con una efeméride que no la hemos reseñado, que está relacionado con Rafael Escobedo, un hombre que estuvo inculpado en los asesinatos de joder, estoy fatal. Marqués de Urquijo. Eso, Marqués de Urquijo. Pero este hombre, Rafael Escobedo, que murió al tercer intento de suicidio, a la tercera bala vencida, él lo consiguió ahí con unas sábanas y los barrotes de la cárcel. Pero ya había anunciado su final, porque en una entrevista 14 días antes en el programa de Perro Verde de Quintero, su frase final fue lapidaria, que fue: no me quedan ánimos para seguir, ha llegado el final. Así que trastorno. Dale bien al timbre, hombre, que cama.